te vas. Y buena suerte te deseo al partir. Le pediré a Dios que te haga muy feliz, mas al final.